totalmente condenados por políticos, curas o soldados, presos de su demencia y avaricia, presos de religión y estado. Mira los de arriba cómo juegan, juegan con tu vida una partida, juegan con las cartas marcadas, marcadas con el destino de la humanidad. la niña, vete pa' topa. Una niña fresca, la fruta por el paso cebra. Un contacodo, un chavo de volante se lo lleva. Locura no, era guarda, locura como. Thank you. loose on the road to ruin. No matter what they play, what can I say? I hear you got your Looney Tunes. No matter what they play, what can I say? I hear you got your Looney Tunes. Die! Statistic.